sepultaron, no podrás tú vivir, ni él no está a tu lado. A la muerte hace frente su mandíbula, proviene con la furia de un César que a nada se ve. Tú no le quieres abandonar, hasta la muerte le seguirás, hasta el fin de los tiempos a su lado tú estarás. Tu corazón las balas pararán, le harán, le harán. Tu amor la muerte vencerá, le harán. Tu corazón las balas pararán, le harán, le harán. Tu amor la muerte vencerá. Gracias.